salsa, la salsa que yo traigo, soy el futuro de la salsa, salsa de los barrios, porque te traigo en mi rumba los pasos de sabrosura, porque yo traigo en mi rumba el sabor de salsa pura. Soy el futuro de la salsa, la salsa que yo traigo, soy el futuro de la salsa, salsa de los barrios, porque yo pongo a gozar con mi salsa verdadera la nueva generación. ¡Baila ahora conmigo!